Gracias, muchas gracias. Vamos a despedirnos al estilo del dúo Ayacucho, con un carnavalito apurimeño. Pero antes, voy a presentar a la banda dúo Ayacucho. Tenemos a nuestro amigo Jonathan García, está nuestro amigo Felipe Peña, Wilber Aybar, Cristian Contreras, Cali Flores, en la dirección musical, a mi hermano Freddy Gómez Gómez. Y ahora voy a presentar a la primera voz en segunda guitarra, con ustedes, Viterbo Aybar Alfaro. Gracias, gracias. Voy a presentar esta vez a la primera guitarra y segunda voz del Ayacucho. Con ustedes, nada menos que Raulito Gómez Gómez. Aquí traigo un carnaval. Aquí traigo carnavales, los que quieren que se gocen, los que quieren que se gocen. Los casados a sus casas, los casados a sus casas, los solteros a la calle, los solteros a la calle. ¡Apurimeños! Nacho Manacho, Raulito Gómez. Tratas con Freddy, tratas con Cristian, tratas con Cali, tratas con Rambo. ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? Tratas con Raúl, tratas con Wilber, tratas con Joshua, tratas con Raúl. ¿Por qué no tratas solo conmigo? ¿Por qué no tratas solo conmigo? Ay, tangrata, tangrata, ay, tangrata, tangrata, churintari, guachangrata, sinvergüenza, churintari, guachangrata, sinvergüenza, paraoia, lampaoia, icaoia, colesoia, manapeneo, ay, vida, vida, chalei, guarda, vida, chalei, ay, vida, vida, chalei, soltero, vida, chalei. Amaya tu culo chuncho, arma vida chala. Gracias, muchas gracias, queridos amigos, por confiar en el dúo Ayacucho. Y con ustedes, hasta otro día, se despide el dúo Ayacucho.